estamos en la esquina tomando una birra bien fría con los pibes que siempre salimos de gira. Son las 12 al toque, ya pinta la noche. Mírala esa piba vestida bien atrevida, se va para el baile, mira bien lo que hace, se subió a ese coche para romper la noche. Los pibes más tarde le caemos al mismo baile. Sabes que está buena, que la pista se arrevienta. El fuerte de ella es lo bien que la menea. Y la turra meta cumbia, moviendo la cintura y la burra. Y los burros remamados, al ritmo de mi bajo chamuchamos. Dale, dale, dale, dale para abajo, móveme ese tajo que te arrimo el ganso. Dale, dale, dale, dale para arriba, mueve la cocina, sos una asesina. Estamos en la esquina tomando una birra bien fría con los pibes que siempre salimos de gira. Son las 12 al toque, ya pinta la noche. Mírala esa piba vestida bien atrevida, se va para el baile, mira bien lo que hace, se subió a ese coche para romper la noche. Los pibes más tarde le caemos al mismo baile. Sabes que está buena, que la pista se revienta. El fuerte de ella es lo bien que la menea. La turra meta cumbia, moviendo la cintura y la burra. Y los burros remamados, al ritmo de mi bajo chamuchamos. Dale, dale, dale, dale para abajo, móveme ese tajo que te arrimo el ganso. Dale, dale, dale, dale para arriba, mueve la cocina, sos una asesina.